Acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? ¡Hola! ¿Qué tal? Ya no estoy con ébola, Milka. Qué bien por usted. ¿Usted sigue con ébola? No sé. ¿Cómo no sabe, por Dios? Gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Bocineros al Aire. Por supuesto, no puede ser de otra manera, a través de radiobocina.com. Hoy, ¿qué día es? Es día martes, 11 de noviembre, cumpleaños de mi linda, bella y querida hermanita. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hey you! ¡Feliz cumpleaños! Un saludo a mi hermana, que no está escuchando el programa, lo sé, nunca me escucha. Pero le mando saludos a ella. Por algo será, ¿no? Dice que no puede contenerse la risa de tanto reír de lo que le hago a usted, dice. Es por eso que como está con su hijo ahí con mi sobrinito, no puede, dice, ¿no? Porque si no, el hijo igual se termina riendo, todos se ríen y todo es una risa. ¡Ay, qué bien! Sí. ¿No? ¡Qué bien! Por eso que se divierten con Bocineros al Aire, acá en Radio Bocina. Soy Javier Osinaga, junto a... Milka Sánchez. ¡Yenda! Esa voz sensual, ¿quién diría? Lo que la escuchan a Milka diría, no sé, es una... Imagino una rubia de 8 metros, está hablando, con unas caderas mejores que las de Shakira, tal vez, no sé. ¿Qué habla ya? Pero ojo, no se equivoquen, señores. Milka es Milka. Milka es la que está en la foto que le acabamos de subir al Facebook. No, ¿cómo que foto? No me gusta esa foto. No le gusta la foto. No. ¿Cómo? No puede ser, no puede Porque ser. Solamente se ve mi ojo. No sé, se ve su cara, toda su carota, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de todo un poco. El programa vamos a hacer lo posible para que se difunda en las mañanas también. Para los que no puedan escucharlo por la tarde, que se escuchen por la mañana. Así que vamos a tratar de hacer, a ver, no sé qué Milka se inventará. Y vendrá, no sé. Por algo no se tenía que decir la fecha. No tiene nada que ver. En las mañanas, digo que se va a reprisar en las mañanas. O sea, si hoy lo hacemos el programa, sale mañana en la mañana también. Porque la gente ve que no puede escuchar Bocineros al Aire en las tardes, no sé, tal vez tienes la universidad. Tiene que ir, no sé, a ver el cura del cáncer también, no sé. Ya pueda en la tarde, va en la mañana, sentarse bien tranquilo a escuchar Radio Bocina. El día de hoy, ¿qué vamos a tener, mi querida amigui? No sé qué pilló en su Twitter. Oye, está totalmente todo el Twitter, bueno, no es todo. La gran mayoría de las noticias de Twitter hablan sobre el tema de México. Siguen con eso. Así que vamos a seguir hablando de México. Bien. Ya saben, la noticia de México es que México va a ir al mundial. Mentira, yeah. No, mentira. No, hable ya. México está pasando algo muy grave, donde todas las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, Están comentando y hablando de esto. Pero para comenzar vamos a empezar con algo de música. ¿Qué vamos a escuchar, Milka? Una canción de Octavia. De Octavia, ¿qué vamos a escuchar de Octavia? La canción se llama La Noche. La Noche, escuchamos La Noche junto a Octavia. Noche en mi piel, arde la noche, arde la noche en mi piel. ¿Con qué le estás mintiendo a los estudiantes para que voten por tu agrupación? Muy pronto. Me han obligado a vestirse. ¿Por qué no quieres que lo graben? Ya lo estoy grabando y lo pienso emitir. ¿Deja entrar a la universidad a pasar clase? Y hay una mentira, no. Yo no voy a permitir que vengas a mentir aquí. Solo por Radio Bocina. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Bueno, cosas que van, cosas que vienen, cosas que podemos checar en las redes sociales, todo pasa en este momento. Text. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire a través de la radiobocina.com. Ay, Milka asesina, mataste a la mascota de la radio. La mosca loca, mataste a la mosca loca, Milka, no puede ser. Mal, muy mal, muy mal. ¿Por qué mal? Muy mal, mató a la mosca, no, muy mal. ¿Cómo? Cosas que pasan, cosas que vienen, pero ustedes nos pueden escuchar de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde a través de radio.radiobocina.com. Ok, también nos pueden escuchar a través de www.periodistavirtual.com. Okidoki, si también si querés seguir toda la información, todas las cosas que se están haciendo aquí en la radio, puedes visitar nuestro Facebook como Radio Bocina. Y también si querés saber acerca de la información de periodistas virtuales a nivel nacional, puedes visitar la página del Facebook Periodista Virtual. Ok, y si querés saber toda la información del Centro San Isidro, puedes visitar el Facebook Centro Cultural San Isidro. Y la página web, no me la sé. ¡Cow! Y Periodista Virtual tiene su página web. Ahorita vamos a chequear la página web de Periodista también Virtual. También puedes revisar el Twitter de Periodista Virtual. Si estamos como @periodistab. Ahí pueden chequear igual toda la información que cuelgan los periodistas que están en todo Bolivia, los periodistas ciudadanos de Periodista Virtual. Pueden chequear ahí toda la información que ellos suben en cada momento, ¿no? Sí. Bueno, para ir arrancando con la información que el día de hoy te ofrecemos aquí en Bocineros al Aire, hay algo que sigue repercutiendo desde la semana pasada, que se cumplió un mes de este lamentable hecho, ¿no? De los 43 alumnos de universitarios de la Normal en México. Y bueno, hasta hoy en día se han visto muchos, pero muchos manifestaciones de parte de estudiantes y del pueblo en general y de toda Latinoamérica que se siente indignada acerca de este problema que hay en México, ¿no? Como por ejemplo podemos chequear acá una de las publicaciones, dice: hija de la primera dama de México, es decir, la hija de la esposa del presidente, ¿no? Sí. Dice: no es momento de hablar de Ayotzinapa, venimos a disfrutar. Dice Sofía Castro, hija de la primera dama de México, Angélica Rivera, durante su paso por la alfombra roja en los premios Arlequín 2014, que reconocen la trayectoria de las grandes personalidades de la televisión mexicana, se negó a hablar de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y en su lugar dijo que venimos a disfrutar, informa la prensa. Dice: creo que ahora no es momento de hablar de ese tema. Todo México está en duelo por lo que está pasando, pero creo que ahorita no es el momento. Ahora venimos a disfrutar y a recibir mi premio, dijo Sofía, que es actriz. ¿Qué le parece, Mirka? ¿Qué cosa? A ver, me está tirando dos céntimos de atención, Mirka. Por favor, por favor. Le voy a tomar examen después de que antes de que termine el programa. Ya, es que estoy cargando su canción. Ah, ya. Ay, ay, apure, porque ahorita vamos a pasar con eso también. Por eso. Pues. Dice: muchas personalidades del mundo del entretenimiento han alzado su voz de protesta en contra de la desaparición de los estudiantes el pasado 26 de septiembre en el estado de Guerrero. Vamos a chequear lo que son. Hola, Navi. Hola, Navi. ¿Cómo estás? Ya. Vamos a checar todos los comentarios que acerca de esta noticia, ¿no? Dice uno, un comentario dice: premio a la... O sea, ¿qué premio le dieron? Pregunta, ¿no? Y uno responde: premio a la gran estupidez. Dice: ¡bravo! Otro dice: por su talento. Claro, dice. O sea, es una forma de... De el primero está sarcasmo, mejor. Dice. El primero está mejor. Más directo. Dice: ella dice, es una mocosa, ni quien la conozca. Dice: no tiene trayectoria ni nada. Bueno, ahorita sí la está haciendo, pero por ser hija de una. ¡Ay! Ya, y suficiente. Y ser la hijastra de un saqueador del pueblo, y me quedo corta con este último. Dice: ay, a ver. Premio a la más de México, dice. Felicidades, dice. Oy. O sea, acá están mostrando su indignación varias personas. Mira lo que dice. Mira, lee. Ay, Dios. ¿Cómo no se puede leer? Horario de protección al menor, señor. Acá dice. No, pero ya es menor de dónde, usted, a ver. Soy menor de edad. Ya es menor de edad. A ver. Es que era un papel y se lo toma demasiado en pie de la letra, dice. Ustedes saben, dice, en forma de ironía. Ahora se premia la estupidez, dice. Bueno, mucha mierda, altísimos comentarios que hay acerca. Suficiente con esos comentarios. Sí. Como dijeron muchas personalidades del mundo, ¿la tiene mi canción ya? Sí. Ya, ok. Como hay muchas personalidades que se estuvieron manifestando a respecto de este tema. También lo hizo un vocalista de un grupo reconocido en México, que es Zoé, o Zoé, como quieran llamarlo, porque hay una noticia que está lanzada en noticiasmz.blogspot.mx. Dice: arrestan a León Larregui, vocalista de Zoé, tras pronunciarse contra el gobierno de México, dice. Lo han arrestado. ¡Ay, no sale la noticia, mira! Vamos a actualizar la página, a ver. ¿Qué pasó? Perdí la canción. ¿Cómo? Yo dije, se está lamentando porque la noticia no sale. Perdí la canción. Ya veré, espéreme. Espere también. Ya, ok. A través de su cuenta de Twitter, cuidado que mi cama se vaya, ¿no? Cuidado, ¿no? Ya está. A través de su cuenta de Twitter, León Larregui, vocalista y líder de la banda Zoé, dice haber sido arrestado y violentado. Esto ocurrió después de que el vocalista diera un discurso sobre la situación actual del país y de Ayotzinapa durante el cierre de la gira programatón de Zoe en el Foro Sol, dice, ¿no? Esto fue lo que dijo ante más de 4.000 personas en el Foro Sol, dice. Escribí algo que hace falta decirlo, que hay que ser responsables. México está de luto, México está sangrando. ¿Qué más tenemos que aguantar para decir basta? El país está secuestrado por una pandilla de neandertales, ladrones y asesinos. ¿Y en qué país quieres vivir tú? En el que el simple hecho de exigir tu derecho a una vida digna y justa significa que te van a desaparecer y a matar. ¿Qué es eso? Dice. Soñemos con el México que queremos y hagámoslo realidad actuando sin miedo. Tú tienes el poder de transformar la realidad, dice. En un cuarto lleno de luz no hay lugar para la oscuridad, pero en un cuarto lleno de oscuridad ¿cómo puedo traducir esta palabra? Porque ustedes ya la conocen, pero que es algo malo. A ver. Con un solo foco lo puedes iluminar y ese foco podría ser Ayotzinapa, dice. De alguna forma, todos somos responsables de lo que pasó. Reflexionen y platiquen. Júntense, tenemos que unirnos, ser un mismo pueblo, ser una gran luz. No por nada somos la raza dorada del pueblo del sol. Luz y fuerza, hermanos, dijo León Larregui con la voz entrecortada y los ojos cristalinos. Ustedes son el futuro de México. No dejen que las garras de la malicia de estos los agarren, agregó minutos después. Acá hay una frase que me gustó. ¿Dónde está? Ay, no sé, lo leí en la mañana y decía una frasecita. Entonces esta no es la nota. Y había una nota que hablaba sobre los narcoburgueses, que hablaba del gobierno, así. Acá está el foro, pero no lo podemos checar ahorita. Bueno, pero eso fue. A ver, ¿lo tiene mi canción? Sí. Ya la tiene, a ver, póngala, a ver. Ese es Zoe. ¿Qué canción es esa? Ay, 20 clics le dio, creo, a eso, por Dios. Arrullo de estrellas. ¿Cómo? Arrullo de estrellas. Arrullo de estrellas. Qué bonito. Bueno, pues este joven fue arrestado y amedrentado por decir estas cosas en un foro público. El vocalista de Zoe. Por decir: ¡Viva México! Esa frase. Corten la música. Increíble, ¿no? Unas bajo la manga. Malo. Oye, ¿usted qué le parece, Mirka, que sobre todo este tema, a ver, sobre los estudiantes de Ayotzinapa, en Perú, en México, ahí en Iguala, México? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué piensas sobre todo este marullo de cosas que han... Política. ¿Le interesa? A usted no le importa, ¿no? No le importa, ¿no? ¿Le vale a usted? Mi cama, veo que me pisa. Ah, está. No se preocupe. Se asustó usted. Pero, lógicamente, ¿no? El gobierno... Tiene que estar metido. Es lógico que está metido. Es obvio que el gobierno está metido en todo esto, pero... Y a eso les va... Como lo que dijo el... No sé si me acuerdo, fue el alcalde... No, si fue el alcalde, creo, de Iguala. Que dijo, ya me cansé. ¿Lo vio en las noticias eso? No tengo tele. ¡Mierda! ¡Usted oiga! ¡Por Dios! Ya. Ya le dije. Ya. Pero, por ejemplo, en una conferencia de prensa él estaba hablando sobre otro tema, ¿no? Y los periodistas les empezaron a preguntar, ¿qué es el caso de Iguala? ¿Qué es el caso de los 43? Y el tipo dijo, ya no voy a responder ni una pregunta más. Ya me cansé, dijo. Y ahora hay un hashtag en todo el mundo que está rondando, que es el ya me cansé. Ya me cansé. Y hay gente que se ha pronunciado y dice, ya me cansé de abusos a mi libertad de expresión, dice. Ya me cansé de que este gobierno narcoburgués amedrenta a las personas que quieran reclamar sus derechos. Y ya me cansé de que Milka venga y me haga renegar todos los días. Ya me cansé de que la mosca esté acá y Milka la haya matado. Ya me, o sea, y así muchos ya me cansé. ¿Usted qué ya me cansé pondría en el hashtag ya me cansé? Ya me cansé que Javier me eche palo. ¡Cómo! Yo Milka, yo... ¿Yo qué? Usted ya sabe. Estaba bueno ese. Bueno, más información, más noticias, más todo. Vamos a volver más de un cachito. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Milka? La canción se llama Vértigo. ¿Vértigo? ¿De quién es? De Mamut. De Mamut, Vértigo. ¿Esta banda de dónde es? De Perú, ¿no? ¿Peruana es? No. ¿De dónde es? Cochabamba. Ah, Mamut. Ah, Elefante es la otra. Elefante. Ay, Bolivia. Perú. Ay, Bolivia. Mamut, Elefante, la Chiva, pateando al perro. Ya. Mamut de Bolivia, Cochabamba. Vértigo. www.radiobocina.com. Estás en línea. ¿Con qué le estás mintiendo a los estudiantes para que voten por tu agrupación? Muy pronto. Me han obligado a vestirse así. ¿Por qué no quieres que lo graben? Ya lo estoy grabando y lo pienso emitir. Sí, arrogante. ¿Necesidad de pasar clase? Hay una mentira, no. Yo no voy a permitir que vengas a mentir aquí. Solo por Radio Bocina. Thank you. tiempos, andamios, eterno o efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha a contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Bigote. Vamos todos, únanse al Bigotex. Bigotex. Ahora es su turno, Mirka. Vamos, 1, 2, 3, vamos. Bigotex. Bien, Mirka. Bueno, seguimos con más de Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Ya sabes que todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, arrancamos con este espacio en el cual, bueno, ¿Qué podríamos decir que es este programa? No sé. Ni yo lo sé. Entonces, nadie sabe, nadie supo. Ni modo. Ah, pues, mi chaninga. Ya, bueno. Oiga, Mirka, a ver, póngame esa cama. Va, esa cama. Esa cuña, mejor dice, esa cuña radiofónica. Mira, rara, a ver, póngame esa cuña. Mintiendo a los estudiantes para que voten por tu agrupación. ¿Por qué no quiere que lo grabe? Ya lo estoy grabando y lo piensa emitir. ¿Arrogante? ¿Si va a pasar clase? Hay una mentira, no. Yo no voy a permitir. No hay que mentir aquí. No hay que mentir acá. Por Radio Bocina. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mi chicle. ¿Qué se viene? No sé. ¿Qué es eso? ¿Es un nuevo programa que va a haber en la radio? Creo. Parece, ¿no? Creo. Ni yo sé. Ni usted sabe, nadie sabe. Nadie. Ni por Dios, ¿qué será? Pero alguien vino y lo introdujo. Hay un infiltrado en la radio, por Dios. Hay un infiltrado en la radio. No sabemos quién es ese individuo. Tal vez sea el doble de Javier. Tal vez sea la doble de Milka. Nadie sabe. Nadie sabe. Eso se entró como un virus en la computadora. ¿Verdad? Y está saliendo cada hora 3 veces, increíble. ¿En serio? ¿Y en dónde? En la publicidad. En las cuñas promocionales de Radio Bocina. Ah. Así que, como ya saben, gente, se están dando virus a las computadoras. No, mentira. La idea es que ya estamos arrancando con... Bueno, estamos aumentando la producción radiofónica de la Radio Bocina con nuevos programas al aire. Y bueno, espero que sean de su agrado. Espero que lo escuchen, espero que le echen palo, espero que les escriban, que les provoque algo, que les provoque escribir, que les provoque decir, no me gustó, sí me gustó, qué bigote, no, sí, no. No usen la palabra bigote, por favor. Por favor, va a ser un requisito utilizar esa palabra, si no, no vamos a leer sus comentarios, lo vamos a borrar de... Ay, Dios, dime que le va a vetear. Vetada la palabra bigote. ¿Cómo va a estar vetada? Saludamos a la gente que nos escucha. ¿Quién saludamos es? A México. México nos está escuchando. Bien, México, bravo, está, México. Radio Bocina está con México. México está con Radio Bocina. Bien, bravo. Dice México y entre comillas dice, venimos a disfrutarle la frase de la hija de la primera dama de México. ¿Cuál fue? Venimos a disfrutar. Ah. No, usted pues no me estaba tomando 2 segundos de atención. Hay gente que sí nos está escuchando. Es que estaba buscando su canción. Y Chris dice, el grupo terrorista se está saliendo con la suya. Lógico, lógico, lógico. Porque es un país donde prima... El terrorismo. El terrorismo, el narcotráfico. Y prácticamente... Los carteles. Toman el control del país, ¿no? Y el gobierno encubriendo esas cosas. No hay de otra, joven. ¿Qué hay noticia? Ok. ¿De noticias qué hay? A ver, algo interesante que que se está suscitando acá en nuestra ciudad, acá en Santa Cruz, son... lo pueden chequear, mejor dicho, pueden entrar a Periodista Virtual, www.periodistavirtual.com. Ahí se van a enterar de la última nota que se subió a este portal de periodismo. Y van a poder checar la nota, que es un anuncio que 13 horas de rebelión, que es un documental, llega a Santa Cruz. Llega a Santa Cruz. Está bien. Bien, ¿no ve? Su amiga viene. Mi amiga. Para los que no saben o no han escuchado... mi garganta. O los que no han escuchado sobre 13 horas de rebelión en este documental. Yo hace poco me enteré de esto. Y a ver, ya me han invitado... Me han invitado a poder observar, poder apreciar este documental y a ver... Va a ser un video y lo va a subir a las radios. Va a sacar foto y lo va a subir a las radios. Me está dando trabajo ya. Sí. Por Dios, oiga, un poco de piedad. Apiádate de mí. No. Soy un ser humano. No. Soy una máquina de producción. A ver, 13 horas de rebelión llega a Santa Cruz. Dice, el movimiento feminista con más de 20 años vigente en la lucha contra la cosificación de las mujeres, la violencia sexual, la homofobia, la despenalización del aborto, la violencia machista y demás, presentarán de la mano de la conocida agitadora callejera, artista y anarcofeminista María Galindo la última producción audiovisual de Mujeres Creando. La premiere en Santa Cruz será este jueves 13 de noviembre en el Centro Boliviano Americano, ubicado en la calle Sucre 364 entre Potosí y Cochabamba, a partir de las 7:30. La noche finalizará con un debate público con las protagonistas de la obra. Bien. Uy, va a estar bigoteo. Así que Mujeres Creando, María Galindo, van a estar en el CBA el jueves presentando 13 este horas jueves. De rebelión. Pero a ver. ¿Qué más han escrito? A ver, es que quiero saber más o menos de qué se trata esto. A ver. A ver, vamos a hacer. La Paz, a ver dónde va. Ya, este trabajo de 2 años de producción contempla temáticas importantes que hacen a la liberación de las mujeres, como ser el aborto, violencia machista, cosificación de la mujer, masculinidad y violación. En 6 cortometrajes pondremos, sobre la mesa una visión diferente a todo lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. No partimos del victimismo ni la morbosidad, sino de la rebeldía y la sublevación. De esta manera, las compañeras anuncian el estreno de 13 horas de rebelión, la cual ha causado diversas reacciones en la ciudad de La Paz, tal cual la expectativa que genera en Santa Cruz. Es decir, que este documental ya se exhibió en la ciudad de La Paz, tuvo muchas repercusiones y hoy viene a ser lo mismo en Santa Cruz el día jueves. Bien. A ver. Estilo María Galindo. Exactamente, a ver. La Paz fue la ciudad en la cual se dio el estreno de 13 horas de rebelión el pasado 3 de octubre. Una de las polémicas declaraciones en torno a esto fue precisamente el pago de 3.500 bolivianos de parte de María Galindo para poder exhibir la obra. Además de este pago, la suma del 50% de recaudado de las entradas por la Cinemateca Boliviana. Es decir, que pagó la señora para que su película la exhiban. Bien. Bien, ¿cómo que bien? Mal, pues. Eso debería... A ver, si usted hace una película boliviana, echa de sus manos, que habla sobre algo que genere debate en nuestro país, que es necesario siempre el debate, o no piensa que es necesario. ¿Sí? Y sobre estos temas todavía. ¿Cuál es el tema? Ay, la acabo de... ¡Oh, por Dios! Bravo. Las temáticas, por ejemplo, es la liberación de las mujeres, como el aborto. ¿Ya? La violencia. ¿Ya? La violencia machista. La cosificación de la mujer. ¿Y qué es? ¿Ah? La cosificación de la mujer. Tomarla con un objeto mero carne puro. Ah, ya. Mujer vende para vender auto, mujer para mostrando, ya sabes qué, eso es cosificación. Ya. Mostrarla como un objeto. Ya entendí. Ok, y masculinidad y violaciones. Esas son las temáticas. Y es decir, si yo tengo una película y quiero promocionarla, yo qué sé, en estos casos, ¿qué es lo que se hace? Yo como productor boliviano que hice una película boliviana, eso funciona en el tema del cine, netamente cine. Hago mi película y quiero difundirla a través del Cine Center en toda Bolivia, por así decirlo, ¿no? Un caso hipotético. Entonces, el cine dice, belleza, vení, no pagas ni un peso, vos ponés tu película acá y compartimos entradas, nada más. Ya. O sea, si vos te tiraste, no sé, 5 millones de bolivianos haciendo tu película y recuperás la mitad, ya bueno, ese es tema tuyo. Pero el cine así, la cinemateca, por tanto, yo creo, desde mi punto de vista, y creo que funciona así también, no tiene por qué un productor boliviano de manos bolivianas agarrar y que te vos pagar para que exhiban tu película. Ah, o tu material, digamos. Y más aún si es un material que va que genere el debate, ¿no? Que es lo que tanto se necesita. Yo lo veo mal, o sea que... Pero la señora lo hizo porque quería, porque sabe... Lógicamente que a ella no le cerraron las puertas, lógicamente. Lógicamente. Como en todo mundo que quiere hacer algo en pro de la sociedad, en pro de generar debate y toda esta onda, te cierran las puertas. Pero cuando mostras una película estilo hollywoodense, te abren las puertas, te dice, por favor, exhibí tu película acá, te dice. Así no ve. Entonces, güey, mira, 13.500 bolivianos del bolsillo de María Galindo para poder exhibir el documental. Mucho, ¿no? Acá dice una de las partes, dice, estoy pagando 13.500 bolivianos por la exhibición de un mes. ¡Ay! Este pago se me hace por ser yo, lógico, ¿no? Si se tratara de alguien como Juan Carlos Valdivia, estoy segura que no le cobraría ni un peso. Y es así, pues, ¿qué le van a cobrar? Le van a decir, por favor, señor, venga. Exhiba su película, yo le pago a usted incluso. Yeah. De verdad, pero así. Eso dijo la feminista en su programa de radio La Loca Mañana, 2 días antes del estreno en La Paz, dice. Mientras que en Cochabamba se proyectó el documental desde el 6 al 9 de noviembre en el CEDIP, donde las exhibiciones contaron con la sala lleno de público. El precio fue de 5 bolivianos. Con estos antecedentes llega 13 horas de rebelión este 13 de noviembre a nuestra ciudad con el precio de 10 bolivianos, en el cual podremos disfrutar del corto Úteros Legales. No, mejor, Úteros Ilegales. Ya estrenado en la 31 Bienal de Arte de Sao Paulo. Y otros 5 cortometrajes que ponen en cuestión la cosificación de las mujeres, violación y su relación con el Estado. Y además la masculinidad, con la posibilidad de coordinar otras proyecciones para que toda clase de grupos humanos, centros culturales, organizaciones sociales, centros educativos y otros, dice. Si bien ya varios años que Mujeres Creando grafitea y genera movilizaciones en esta ciudad, los deseos de la Virgen, la casa del colectivo en Santa Cruz, y se cumple 2 años, por ello terminada la proyección y el debate, festejarán a su estilo en la misma casa, aprovechando la premier y por supuesto la presencia de María Galina Santa Cruz. Mujeres Creando es hoy un referente de rebeldía para la sociedad boliviana, que siente en lo profundo de su ser un grito de libertad. Igual que William Wallace, libertad. O igual que Alcohólica, libertad. Chururu. A ver, y acá hay algunos. No sé qué son estos videos. Son videos. Videos, no es parte del documental. No. Son videos solamente. Sí. O sea, videos de las actividades de Mujeres Creando y algunas de las fotos polémicas que hubo en una manifestación pasada. Usted va a ir, Milka. Sí. Va a ir, me la va a pagar mi entrada. No. ¿Cómo? Estás recién forradilla. ¿Quién habla? Ñanda. ¿Quién habla? ¿Cómo que Ñanda? Siempre. Bueno, ya Mirka, ya nos vamos, nos fuimos hasta abajo porque ya son las 5 de la tarde y nosotros ya tenemos sueño porque estamos viejitos. Está viejito. Estamos. Está. Estamos. No, nos quedamos. Bueno, a ver si sigue apareciendo esta noticia. Bueno, esta información en el Twitter. Espero que sí. Va a seguir. Sí. ¿Será? Va a seguir. A ver, vamos a ver la subasta. A ver. Y a ver mira. ¿Dónde está? Oh, ay, Bolivia. No, pero mira, entré acá, pero me salió esto. Ya. Ya, bueno, ya. Entonces, esa onda, ya saben, para mayor información, para ver mejores, y que para ver diversidad de noticias ciudadanas, pueden chequear www.periodistavirtual.com. Gracias, Milka. De nada. Chequeen la página web de Periodista Virtual, www.periodistavirtual.com. Nos vamos, Milka. Nos fuimos. Despídase de toda la gente. Despídase de toda la gente, no sé, gracias por escucharnos. Escúchenos mañana a partir de las 3, el tímpano, no se olviden que venimos con sorpresa, no sé, pues despídase bien, ¿ok? No sabe qué, ya despídase, Milka. Ya, despídase. Ya. Ya, tranquis, no se enoje. No, despídase, pues. Bien, gracias por escucharnos. Esto fue Bocineros al Aire. Y no se olviden mañana a las 3 de la tarde el tímpano y muy pronto con nuevos programas. Okidoki, yo soy Javier Osinaga junto a Milka Sánchez. Nos chequeamos el día de mañana. Nos vemos. Nos fuimos. ¿Qué tema vamos a escuchar antes? Para despedirnos. Degrade, así está. Ajá. A ver, voy a ver. Venga, a ver. ¿No es degrade? No tiene acento. Puede ser degrade. Puede ser. Ya, puede ser. ¿Ya ese de quién es? Mamut. De Mamut. Bueno, nos vamos con algo de Mamut. Esto fue... ¡Bocineros al aire! Nada.